bueno, mi hijo le dice, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Tienes otra vez? Sí. ¿Cuántos? 4. ¿A qué edad tienes 16? Uno a los 19 y los demás a los 18. Sí, la primera vez. Y en un momento, ¿en qué parte del cuerpo? En la cabeza. ¿En qué lugar? ¿En dónde está el lugar que te recibiste? El primero me lo hice en el seco. El segundo que me lo hice en una galería. ¿Y sabes quién de tu lugar te dice que ya tenía su que estaba utilizado y no fue en el riesgo? No, seguramente no tengo permiso. Y tampoco me fijé y lo que estaba muy utilizado. Pero es mejor. ¿Sabes el riesgo que corriste? Sí, me siento un poco inconsciente. Y en el otro lugar, pues sí tiene permiso, si igual me enseñaron cuando vieron las agujas y todo está utilizado, y ese tipo de cosas. ¿Nunca han ido al doctor a checarte? No. ¿Sabes los riesgos que corres? Sí, un poco de hepatitis. Un poco de hepatitis. ¿Qué hepatitis? ¿Por qué me dio la página? Pues no sé, el primero fue porque me botaron las estrellas, porque pues no sé, estaba un poco ahí, o sea, yo decía, y ya lo demás fue porque me gustó mucho el diseño, porque pues porque sigo siendo fan de las estrellas. ¿Qué tuviste problemas en tu casa? Pues la verdad es que mi papá no sabía, pero me fueron viendo estrella por estrella, hasta que me dieron las 4, pero por cada estrella me aventé casi todo un cabello. Bien, muchas gracias, Erin, sin nada, hasta luego.